Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Gracias por estar aquí este 8 de marzo de 2017, un día donde ha habido grandes movilizaciones con motivo de este Día Internacional de las Mujeres. Paro Internacional de Mujeres fue convocado y bueno, pues en por lo menos 40 países del mundo hubo esta expresión muy importante, muy vigorosa, precisamente para manifestar o hacer un pronunciamiento a favor de la igualdad y de la no discriminación y de los derechos de las mujeres y de la igualdad y de la equidad y bueno, todo lo que representa finalmente la posibilidad de estos temas en un día como este, que bueno, pues las mujeres y los hombres del mundo se manifestaron de muchas maneras. Esta noche vamos a platicar con la rectora de la Universidad del Claustro de Sor Juana en México, Carmen Beatriz López Portillo Romano. Gracias, Carmen, por estar aquí. Bienvenida. Gracias, Carmen. Está Patricia Alfaro Moctezuma, que es rectora de la Universidad Autónoma Metropolitana, su unidad Xochimilco. Gracias, Patricia, rectora, por estar aquí. Bienvenida. Gracias. Gracias por estar aquí. Está en la comunicación vía Skype la rectora de la Universidad Veracruzana, Sara Ladrón de Guevara González. Y bueno, pues desde Boca del Río estamos en este enlace para hablar con ella. Y bueno, pues las tres forman parte de las convocantes a través de su trabajo tan importante en estas instituciones de educación superior a este paro internacional de mujeres, a este paro activo le llamaron también, ¿no? Y bueno, pues fueron a la marcha, manifestaron en sus universidades una postura en un día como este. Hay un comunicado que dieron a conocer en estas últimas horas donde hablan precisamente de esta convocatoria internacional que denuncia una multiplicidad de hechos que ponen en evidencia la condición diferencial para las mujeres. Es un llamado, lo leo textual, es un llamado a valorar la vida de las mujeres, a detener la violencia de género, a la reflexión respecto de cómo sería el mundo. ¿Cómo será el mundo si las mujeres dejamos de hacer lo que hacemos todos los días, desde las tareas del hogar hasta los trabajos en los que nos desarrollamos y con los que nutrimos al mundo? Así que, pues ustedes desde el mundo de la academia, ¿no? Desde el mundo de la educación, desde el mundo de los estudiantes, los maestros, los investigadores, pues firman esta convocatoria y se manifiestan a favor del paro internacional para poner en evidencia, subrayar la evidencia de la desigualdad, la discriminación y la violencia de género en todo el mundo, particularmente las millones de mujeres que en México viven en esta circunstancia. Así que el llamado, pues, es categórico, es importante y ha sido muy acompañado en estas últimas horas. ¿Vienes de la marcha? Vengo de la marcha. Rectora. Bueno, pasé a mi casa a cambiarme. Pasaste tu casa. Por razones obvias. Pero venías de la marcha. Venía de la ¿Cómo marcha. Estuvo la marcha? Muy, muy prendida, muchos jóvenes, básicamente jóvenes, mujeres y hombres, niños, familias, muy prendidos, muy animados, muy críticos. Fue una marcha muy conmovedora. Había niños con niñas básicamente con pancartas pidiendo paz, pidiendo tranquilidad, que no hubiera violencia contra las mujeres y contra las niñas. Muchas jovencitas muy animadas, levantando la voz, pidiendo vivas las queremos. Queremos a las mujeres vivas. No queremos que haya 6 mujeres diariamente muertas en este país de manera violenta. En fin, muy, muy, muy animado y bien y tranquilo y conmovedor y muy activo. Me dio gusto. Patricia Alfaro Moctezuma, eres rectora de una de las principales, bueno, de la unidad, de una de las unidades de una de las principales universidades del país. ¿Cómo se vivió este 8 de marzo? En el entorno universitario, ¿también participaste de la marcha? No, yo no fui a la marcha, estuve todo el día... ¿En la universidad? En la unidad Xochimilco. ¿Cómo fue eso? Hubo muchas manifestaciones de pequeños grupos. Uh-huh. Había un... Desde ayer empezaron las actividades a llamar, a sumarse el día de hoy a diferentes cosas que se estaban organizando. Algunos profesores, profesoras y hasta alumnos y alumnas se reunieron en pequeños grupos con sillas y un micrófono haciendo una mesa de discusión en medio del patio, del jardín, del estacionamiento, de los pasillos y de las aulas, tratando de llamar la atención del resto de la comunidad universitaria. Hoy, en los pasillos y en las diferentes aulas, había discusión, había llamado, había análisis. Yo, por ejemplo, me salí en la rectoría, todo mi equipo, con excepción de dos personas, es de mujeres. Entonces nos salimos todas a recorrer la unidad, a convivir con la gente y a estar en ese día, un paro lo activo, que llamamos un paro activo. Un paro activo este 8 de marzo. Saludamos a la rectora de la Universidad Veracruzana, a Sara Ladón de Guevara. Sara, bienvenida, buenas noches. ¿Cómo se ha vivido este día? ¿Cuál es? Buenas noches, ¿cómo se ha vivido este día allá en Veracruz? Y bueno, pues esta suma de millones de voces en todo el planeta. Bueno, en Veracruz hubo marchas, en la ciudad de Jalapa, en la ciudad de Veracruz, pero en la Universidad Veracruzana seguimos trabajando. Yo estuve en 4 eventos el día de hoy, 4 reuniones, en 4 municipios. La Universidad Veracruzana está expandida en 27 municipios del estado de Veracruz. Tenemos una presencia enorme a lo largo de nuestro territorio. Y en cada uno de estos eventos, que eran eventos académicos, hicimos conciencia de esta unidad de las mujeres, haciéndonos visibles, reclamando nuestros derechos, pero sobre todo haciéndolo con los varones. Lo que nos da mucho gusto en las universidades es que el acceso a la educación superior a las mujeres les da espacios que en otros tiempos no ocupaban, les da una posibilidad de empoderamiento basada en una formación y en méritos, y se trata también de una cultura en la educación superior, en nuestras instituciones, que permite esta interacción con los varones, que es un camino más certero hacia la equidad y hacia la igualdad, esta conciencia de la importancia de los géneros diversos y de las funciones y de las actividades diversas que podemos desempeñar cada quien con sus capacidades, y se trata sobre todo de respetar estas diversidades. En la Universidad Veracruzana, no solamente el día de hoy, sino constantemente estamos trabajando en esta celebración por la diversidad en todas sus formas, y una muy importante sin duda es la de género. Yo aprecio mucho haber sido invitada por Patricia Alfaro de la UAM Xochimilco, y que junto con Carmen López Portillo y también con la rectora del Colegio de México, con Silvia Elena Giorgulli, que firmamos este desplegado, que es un granito de arena más en la conciencia de las mujeres que nos desarrollamos profesionalmente. Ya es un enorme privilegio tener acceso a la educación superior. Sabemos que esto estuvo vetado para las mujeres durante muchas generaciones, y hoy estos espacios nos dan una fortaleza nueva y una posibilidad nueva de empoderamiento, de visibilidad y de capacidad de trabajar por los derechos de las mujeres. Vamos a una pausa, Carmen Beatriz, Patricia, Sara, en un momento más regresamos. Bueno, buena parte del asunto era también plantear este juego imaginativo. ¿Qué pasaría, cómo sería este mundo si las mujeres dejáramos de hacer lo que hacemos? Y bueno, es un ejercicio de imaginación importante en un día como este. Volvemos para ello. Bueno, estamos conversando pues en este corte sobre este 8 de marzo y cuántas cosas se pueden decir en una fecha como esta, que bueno, es una fecha que se instauró para reconocer, conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Y bueno, pues esta iniciativa de imaginar o plantear la idea de un paro activo. Un paro activo es para decir qué pasaría con este mundo si las mujeres dejamos de hacer lo que hacemos, Tocaya, ¿no? No habría mundo. Punto. No habría seres humanos. No habría niños, no habría hogares, no habría trabajo, no habría una parte muy importante de la producción. Los datos últimos que dieron sobre el Producto Interno Bruto, lo que significa el trabajo de las mujeres en casa, es el 25%, mucho más importante que el petróleo, que el turismo, que las remesas, etc. No pagado. No pagado. ¿Qué pasaría? Imagínate, no se movería nada en ese país. Un mundo sin mujeres. Patricia. Impensable. Impensable. Como te decía hace un rato, ese video que anda circulando en redes de Miguel Bosé, donde dice quién iba a recoger el tiradero de los demás. Empezando por ahí. Pero en el mundo ya, en el mundo productivo, en el mundo en particular, en la academia, o sea, yo estoy hablando que el 46% del personal académico de la unidad Xochimilco somos mujeres. Somos mujeres. Y la capacidad de trabajo de las mujeres, de que además de la academia, de esforzarse por cumplir con la investigación, con la docencia, con la difusión de la cultura, tienen que cumplir en su casa, en sus hogares, con sus hijos, con sus parejas. La doble jornada, diría. La doble jornada y triple jornada. En la universidad no sé qué haríamos sin las mujeres. Empezando por la rectora. Empezando por la rectora. Pero tampoco en las casas. Uh-huh. O sea, de verdad, esa doble jornada de las mujeres, de muchas mujeres en este país y en el mundo, le da una riqueza a la vida cotidiana de cualquier cultura, de cualquier civilización, importantísima. Plantearlo así, en un día como hoy, en esta convocatoria internacional, donde se han sumado millones de personas de diferentes maneras en 40 países del mundo, bueno, tiene ese propósito, es jugar un poco con la idea, con la imaginación de qué pasaría sin las mujeres. Sara, ese es parte del ejercicio de esta convocatoria, este paro activo, este decir, bueno, imaginemos lo que sucediera para valorarlo de otra manera y para subrayar las desigualdades, para subrayar el trecho que todavía falta por recorrer, que es muy grande. Hay un problema serio de violencia contra las mujeres, de inequidad, de trato diferenciado, de sueldos diferenciados, de accesos diferenciados a los espacios de mando, de opinión, de decisión. Todo eso que es una realidad en el mundo, hoy es un día, un buen día, que debería ser todos los días, pero hoy es un día para subrayarlo. Y esta convocatoria, precisamente, que moviliza a personas, a muchos jóvenes en México, como decías, sí. Carmen. Y bueno, pues Sara, es este ejercicio al que te invitamos a sumarte. Una imaginación de cómo poner las cosas de tal manera que la sociedad entera se plante y se diga en qué momento vamos a encontrar la salida apropiada a esta problemática múltiple que padecen millones de personas y de mujeres en el mundo, que acabamos de mencionar, inequidad, diferenciales, violencia, en fin, todo esto. Un mundo sin mujeres, ¿cómo se imagina, rectora, este panorama? Pues coincido con quienes hablaron antes de mí, no es posible. Porque en este mundo más de la mitad somos mujeres. Entonces creo que por ahí hay que empezar, es un tema demográfico. Más de la mitad de los habitantes de este planeta, los seres humanos, somos mujeres. Y en el ámbito de las universidades y en la educación en general, hay que decirlo, también somos mayoría. En las universidades en México, la mayoría de las estudiantes son mujeres. Y luego vamos subiendo en la pirámide, digamos, del organigrama de las universidades, y entre más subimos, van siendo menos mujeres. Así que a mí me da mucho gusto que este comunicado lo hayamos sacado quienes estamos al frente de instituciones de educación superior, porque somos muy pocas. Entonces hacemos visible cómo las mujeres en los lugares de toma de decisiones somos menos. Estamos en la población, pues extendidas alrededor de todo el planeta, en las universidades, en las escuelas somos la mayoría, hay un poco menos de académicas mujeres que varones, y a medida que subimos en las posiciones de poder, van escaseando las mujeres. En el caso de las universidades estatales, en este momento en México, soy la única rectora de una universidad estatal pública. Y eso es realmente sorprendente cuando ya tenemos tantas mujeres con tantos méritos académicos, con tantas capacidades. Entonces, a mí me encantó la invitación de este desplegado que decía, imaginemos este mundo sin mujeres y reclamemos los derechos de las mujeres, porque lo estamos diciendo mujeres que nos ha costado trabajo estar en estas posiciones de toma de decisiones de instituciones de educación superior, y son espacios propicios para hacer reflexionar sobre todo a nuestras jóvenes estudiantes. de que se puede alcanzar metas, de que pueden visualizarse a sí mismas y tener la seguridad de que pueden llegar al trabajo que ellas quieran profesionalmente, y sobre todo hacer partícipes a nuestros colegas varones de nuestras capacidades, de nuestros derechos y de nuestras aportaciones a este mundo, que como bien dicen las rectoras que están allá contigo, es absolutamente imprescindible los trabajos que desarrollamos las mujeres. Por supuesto, en la vida pública, en el trabajo público, pero muy particularmente en el ámbito privado, en el ámbito cotidiano, en el ámbito del hogar, que una vida con calidad en el hogar, pues es lo primero para tener una vida satisfactoria y con calidad. Las invito a ver junto con el público y a escuchar esta pieza que nos envía nuestra colega Marta García. Ella preparó esto que es interesante, recupera varios ángulos sobre este día desde Atlanta. Y bueno, pues transmitimos este reportaje de Marta García y regresamos en esta mesa. Estamos en pleno siglo XXI. Las mujeres trabajan y ocupan puestos de responsabilidad y forman parte de industrias tradicionalmente de hombres. Pero situaciones como esta, protagonizada recientemente en el Parlamento Europeo por un diputado polaco. Por supuesto que las mujeres deben ganar menos que los hombres porque son más débiles, más pequeñas, menos inteligentes y deben ganar menos. Eso es todo. O esta. Son escenas que nos aterrizan en una realidad muy distinta. Este video se hizo viral en las redes sociales. Fue grabado por unas jóvenes en la Ciudad de México y evidencia el acoso que sufren las mujeres en plena calle. Titulares de la prensa como estos causaron polémica, ya que Hillary Clinton ganó la candidatura del Partido Demócrata en 2016 y muchos grandes diarios de Estados Unidos no la pusieron en la portada. Algunos hasta eligieron a su esposo Bill Clinton. O este otro titular de una deportista, Paola Pliego, la sexy esgrimista mexicana que tiene una figura escultural. Yo no sé qué hacer. Más ejemplos, la polémica canción del cantante colombiano Maluma, Cuatro Babies, donde canta que tiene cuatro mujeres y las usa como quiere. Hay una petición para retirar su videoclip en change.org, que ya ha conseguido más de 90.000 firmas. Mientras, el cantante ha hablado de creatividad. Y el cantante mexicano Gerardo Ortiz, acusado de promover el femicidio, en una escena de un videoclip que, según él, solo quería impactar al público. Todos casos que causaron indignación. Un estudio de la Universidad de Cambridge indica que en la prensa deportiva, por ejemplo, las mujeres son descritas más que por sus logros, por su físico, su edad o estado civil. Esto en mayor proporción que los hombres. Este Twitter, por ejemplo, no identifica a la deportista por conseguir una medalla olímpica, sino por ser la esposa de un jugador de un equipo de fútbol americano. ¡Todas las personas, todos los derechos! La movilización más grande de mujeres en la historia reciente sucedió un día después de la toma de posesión de Donald Trump. El 21 de enero, las mujeres salieron a las calles en muchas partes del mundo, reivindicando respeto e igualdad. La indignación de asociaciones de mujeres contra Trump surgió tras la publicación en octubre del año pasado de un audio en el que el entonces candidato a la presidencia presumía de manosear a las mujeres. Las beso, no espero. Y cuando eres una estrella, ellas te lo permiten. Puedes hacer lo que quieras. ¿Lo que quieras? Agarrarlas por su... Puedes hacer lo que quieras. Naciones Unidas indica que el empoderamiento de las mujeres y las niñas es la única forma de proteger sus derechos y garantizar que puedan alcanzar todo su potencial. En todo el mundo, dice la organización, la tradición, los valores culturales y la religión se utilizan indebidamente para restringir los derechos de las mujeres. Marta García, CNN, Atlanta. Bueno, se nos acabó el tiempo, Carmen Beatriz, Patricia, Sara, un minuto para cada una para cerrar este programa. Y bueno, ha sido intensa la movilización en el mundo. Creo que un tema es Donald Trump y esta reacción también sobre un discurso de regresión gravísimo. Así es. ¿Con qué nos despedimos, Carmen Beatriz? Mire, yo creo que días como este nos sirven para crear conciencia. Son momentos en que podemos detener el paso, el tiempo, para ver qué hemos logrado y qué es lo que todavía falta. Hace un ratito estábamos hablando de la violencia contra las mujeres, los feminicidios. Es el momento de tomar conciencia de lo que está pasando y de todo lo que nos falta por avanzar. Nos vamos, rectora Ladrón de Guevara. ¿Qué nos dice Sara para terminar? Me agrada que hayamos tenido este encuentro a través del programa que tú estás siempre dando una imagen precisamente de una mujer inteligente, de una mujer que reflexiona, de una mujer que ve las noticias y la actualidad y que pone un punto de vista fresco, interesante. Y me parece que esos son los mensajes mejores para nuestras jóvenes. Las mujeres trabajando, que son capaces, que lo hacen por méritos, y las universidades son espacios precisamente para el desarrollo de esas capacidades de nuestras jóvenes. Son los espacios para soñar y para realizar los sueños. Entonces, qué bueno que el Día de la Mujer nos reúnas para reflexionar al respecto. Gracias, Sara. Gracias, rectora. Gracias, rectora Alfaro Moctezuma. Patricia, ¿cómo te despides para cerrar? Yo me despido poniendo sobre la mesa la importancia que tiene las universidades públicas, sobre todo las universidades públicas, en la concientización de este tipo de temas y en general en el tema de los derechos humanos. Creo que las universidades tenemos esa obligación, ese deber moral con la sociedad de poner en la mesa de discusión, mostrarle a la sociedad todas las violaciones a los derechos humanos, incluyendo, por supuesto, el asunto de la violencia de género en particular y las oportunidades que deben dársele a las mujeres. Nosotros en las universidades hacemos un esfuerzo muy grande por formar a nuestros alumnos. Y a la hora que egresan y se titulan, ¿sí?, los que tienen preferencia en los trabajos son los hombres, ¿sí?, y las que tienen menos salario son las mujeres, a pesar de que se titulan más mujeres que hombres. Una realidad contundente. Una realidad contundente. Que es la que hay que poner en evidencia y subrayar que hay que corregir. Exactamente. Que es parte precisamente del propósito de estas movilizaciones. Este 8 de marzo, la tierra tiembla. ¿Así fue la frase? Así fue la frase. Bueno, así fue la frase. Las mujeres del mundo nos unimos, esta es la frase también. Y bueno, pues este es un buen momento para seguir hablando y todo el tiempo, porque es un tema, desde luego, para la humanidad y es un conjunto de cosas las que están absolutamente diagnosticadas de lo que hay que hacer y de lo que no hay que hacer. Gracias, Carmen Beatriz, por estar aquí en este programa. Gracias por estar aquí. Patricia Alfaro Moctezuma, gracias, Patricia. Gracias a ti. Gracias, rectora Ladrón de Guevara, por estar aquí desde Veracruz. Un abrazo a las tres y gracias a usted que nos permitió acompañarle en esta fecha. Pásela bien y hasta mañana. Estamos, como siempre, en comunicación con usted.